Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me atraso, vea, disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, ve, sí. Ya ni saluda. Es que ves, si voy atrasada, ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessy? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues Bessy, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessy, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessy! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Plan Ideal. Hoy sábado 17, si no me falla la vista, sábado 17 de febrero. Después de miércoles de ceniza, esperamos hayan disfrutado la misa, y también de miércoles de San Valentín, porque justo cayó este año así. Pero no importa, estamos aquí para darle el con todo. Iniciamos o inauguramos segunda temporada con las mejores ganas, la mejor actitud, un nuevo logo que lo vieron ahí en la fanpage. Y soy Edu Muñoz, y con esto le doy paso a nuestra compañera Vivi. Hola chicos, aquí estoy, soy Vivi Pazmiño, otro día más aquí en tu programa Plan Ideal. En la semana anterior tuve que ausentarme por motivos de fuerza mayor, ahí estamos dando los últimos esfuerzos a ese semestre, pero ya estoy aquí de regreso para compartir otra vez aquí tu Plan Ideal. Oye Vivi, ¿qué tal pasaste el San Valentín o el miércoles de ceniza? ¿Ah? Estudiando. Estudiando, en el hospital. Pero muy bien. Sí, ¿algún obsequio, algún presente te hicieron llegar? Sí, por ahí hubo un obsequio, no quedó. ¡Macho, ves! Les estaba recordando que nos están escuchando a través de la 940 de amplitud modulada. También en... También nos pueden escuchar por la www.radiocce.com. También, bueno, creo que estábamos teniendo algunos problemas en nuestra app, pero también se pueden descargar como Radio CCE HD o visitar las fanpages de Radio CCE o de Plan Ideal. ¿Y en Twitter? En Twitter nos pueden encontrar como @planideals. Y también no se olviden de visitar nuestro canal de iVoox Plan Ideal S. O llamarnos directamente al 2220-966, porque tenemos 7 pases de cortesía para Carmina Urana. Aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se va a presentar el Ballet Nacional del Ecuador con la obra Carmina Burana en el martes 20 de febrero a las 7:30. Así que tenemos 7 pases, son invitaciones, qué lindo, son invitaciones, tenemos 7 invitaciones para que, a ver, les ponemos de dinámica que tienen que llamarnos a cabina, se registran y al final del programa damos quienes se han ganado. Son 7 pases, así que nos pueden contactar al 2220-966 y ya vamos a iniciar nuestro Facebook Live. Así que Vivi, presente la primera canción de este especial de San Valentín. Así es, y como estamos aquí un poco San Valentín y todo eso, vamos a comenzar con una canción súper romántica. Vamos con la canción de Axel, Te Voy a Amar. Estás escuchando Plan Ideal. Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Por Radio CCE. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Porque somos tu mejor compañía. blanco y negro se vuelve color. Y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Estás escuchando Plan Ideal. Que soy quien te cuida como ángel guardián. Por Radio CC. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo. Todo lo que vas causando en mí, porque somos tu mejor compañía. Tu blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz. Y si nace de ti, te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir, porque me amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Estás escuchando Plan Ideal. Por Radio CC. Te voy a amar y hacerte sentir, porque somos tu mejor compañía. Cada día yo te vuelvo a elegir. Porque somos tu mejor compañía. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ahí estamos, ya pueden buscarnos en Facebook como Plan Ideal S y conectarse al Facebook Live. Hemos iniciado ya la transmisión, ahí estamos con... Ya estamos ahí y hoy tenemos algunos datos de dónde proviene la historia de San Valentín. Capaz que no sabían, pero tranquilos, aquí les vamos a contar. Así que Vivi, coméntanos qué es lo que nos tienes para el día de hoy sobre estos datos curiosos del 14 de febrero. Y la historia comienza así, así que atentos y muy pilas para que no se pierdan esta grandiosa historia. Vamos, Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III desafió al emperador Claudio II, quien, ante lo sucedido, prohibió la celebración de matrimonios para los jóvenes y el religioso lo consideró injusto e hizo lo contrario. Tenemos un invitado que se ha acercado a la radio y quiere unos pases de unas invitaciones para el evento de Carmina Burana, así que le invitamos a tomar asiento. Vamos a conversar un poquito con el señor, vamos a tomar sus datos y le vamos a regalar las invitaciones. Así que, muy buenos días, bienvenido, su nombre, nos ayuda por favor. Mi nombre es Lenin Lizano. ¿Lenin? Lizano. Lizano. ¿Cómo se enteró que la radio estaba teniendo estos las invitaciones para el concierto? Sí, escuchando la radio, pedían que llamen. Ajá. Para obsequiarles los pases. Perfecto, aquí bien. Tenemos las invitaciones. ¿Cuántas desea? Tenemos 7. No puede ser más de 3 ni las 7. Pues me debería muchísimo si me obsequia 3. Perfecto. Claro que sí, aquí le damos, le entregamos oficialmente aquí las invitaciones. Espero que lo disfrute al Ballet Nacional. Con la obra de Carmina Burana. ¿Le encanta la obra de Carmina Burana? Sí, sí. Sobre todo a mi esposa le encanta él. Entonces tenemos 14 de febrero, 2 semanas seguidas. Para que vaya junto a su esposa y disfruten de esta obra. Sí. Muchas gracias, les agradezco muchísimo la atención. Y no, a usted muchísimas gracias por estar pendiente de la radio, de escuchar y estar atento de que estábamos entregando las invitaciones. Bueno, les reitero mi agradecimiento. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y esperemos que disfrute de esa obra junto a su esposa. Y no se olvide de escucharnos todos los sábados aquí en Radio CCE. No se preocupen que siempre estoy pendiente de escucharles a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, don Lenny, por visitarnos aquí en cabina. Y tenemos el... A ver, estamos aquí anotando, ¿no? Para que quede constancia de que hemos entregado 3 invitaciones. Y el siguiente dato que tenemos, les mandamos un gran saludo a Yuli Gaona, que nos está escuchando, y Esteban también, Esteban Pazmiño, que están ahí atentos al Facebook Live de Plan Edad. Creo que nos están escuchando por el micro de la cámara. Creo, ¿no? Sí. Vamos a continuar con la historia, que estábamos aquí con esta historia tan entretenida. Tocaba a mí. Pero voy a darles un poquito otra vez el inicio de esta historia. Y les recuerdo que Valentín era un sacerdote que hacia el siglo III desafió al emperador Claudio II, quien, ante lo sucedido, prohibió la celebración de matrimonios para los jóvenes. El religioso no estaba de acuerdo y lo consideró muy injusto e hizo todo lo contrario. Nuestro siguiente dato, y es que el Día de San Valentín es una celebración que se ha convertido en tradición y comenzó en países anglosajones y se fue implementando en otros países a lo largo del siglo XX, principalmente en la que las parejas de enamorados expresan su amor y cariño en su casa, en hoteles y en otros lugares que empiezan con M. Esta tradición se celebra en febrero porque es el Día del Onomástico de San Valentín. ¿Y se acuerdan del sacerdote Valentín? Pues él ejercía en Roma su servicio para el siglo III. En este entonces, el emperador Claudio II prohibió los matrimonios para jóvenes, y en secreto el sacerdote Valentín los oficiaba. Por realizar tal barbaridad, según el emperador, lo encerró y un oficial quiso ponerlo a prueba, por lo cual retó a Valentín a que devolviese la vista a su hija Julia, que había nacido ciega. Valentín aceptó y devolvió la vista a su hija. Así que es que el sacerdote siguió preso y lo ejecutaron justamente el 14 de febrero del año 270. La joven Julia, agradecida al santo que le devolvió la vista, plantó un almendro de flores rosadas junto a su tumba, y de ahí el almendro es considerado el símbolo de amor y amistad duradero. Francisco también dice que le enviemos un saludo grande. Gracias por siempre estar atento y ayudarnos en todo aquí en la radio, ¿sí o qué? Y terrible esta noticia que nos da, este dato que nos acabas de dar, o sea, que era un pecado que se puedan casar los jóvenes, ¿verdad? Sí, pero Valentín, rebelde, los casaba sin importar las órdenes de Claudio II. Claudio II ya me cayó mal desde este dato. Y para continuar con este programa y recordarles, ahí tenemos también a David, que se acaba de conectar. A Julie dice, por ese like, regala entrada. Hay que venirse aquí a la... Que venga aquí a la cabina. Claro, que venga, que salude. Y le regalamos, dos invitaciones. Entradas. Exacto. Tenemos 4 invitaciones para Carmina Burana. Vamos con otra canción mientras vamos dándoles los últimos toques al audio aquí en el Facebook Live. Y adelante vamos a escuchar a Juan Fernando Velasco. Plan Ideal. Puedo cambiar de voz, envejecer, perder el pelo y la razón. Descubrí la luz de un amanecer por Radio CC y comprender que no. no sería capaz de continuar sin tu calor. Nunca, yo nunca dejaré de amarte. Sentido y dirección del inmenso mar me bastará si no puedo sentir el ritmo y el calor de tu respiración. Este amor, porque somos su mejor compañía. Sobre el 14 de febrero, el día de los enamorados. Los regalos siempre es algo material y esta costumbre de dar obsequios en esta fecha se comenzó a dar desde el siglo XX. Es por eso que se considera a San Valentín el patrón de los enamorados, porque esta fecha las rosas, los bombones, son los regalos más peculiares. Vivi, ¿a ti qué te gustan? ¿Las rosas y los bombones o algo más? ¿Alguna cintita, romana? ¿Por qué en esta semana no pudiste porque estabas en el examen? Claro, bueno, a mí lo que sea, con el corazón, todo es bien recibido. Y después de que el Papa Galeno I designara el 14 de febrero de 494 después de Cristo el primer día oficial de San Valentín, la festividad fue incluida en el calendario litúrgico tradicional y fue celebrada por la Iglesia Católica en los siguientes 15 siglos. Pero, como no todos les gustaba esta tradición, pues llegó alguien que la canceló en 1969, bajo el pontificado de Pablo IV, y después el Concilio Vaticano II fue eliminado del calendario. Así pasó a ser una fecha con santo pero sin celebración. Algo medio raro, ¿no? Es que para el siglo XX se convirtió en un gran negocio cuando la revolución industrial permitió la producción en cadena de tarjetas de felicitación, uno de los regalos más frecuentes del día de San Valentín. Y uno de los ejemplos más claros es el de la sociedad estadounidense, que gasta en tarjetas y otros detalles para este día más de 18 millones de dólares, según la Federación Nacional de Comercio de Estados Unidos. De seguro, esta historia es uno de los cuantos relatos que nos dicen sobre San Valentín. pero hay muchas historias que nos cuentan un poco de el origen de esta fecha. Ahora vamos con otra canción, ¿no? Vamos con otra canción. Ahora vamos con una canción de Juan Sebastián, más conocido como Juanes, suena Para Tu Amor. Por Radio CC. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus pies. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce el fin. Un corazón que late por vos, porque somos tu mejor compañía. Para tu amor no hay despedidas, para tu amor yo solo tengo eternidad. Y para tu amor que me ilumina, tengo una luna, un arco iris y un clavel. Y tengo también un corazón que se muere por dar amor y que no conoce. Tengo todo y lo que no tengo también lo conseguiré. Para tu amor, que es mi tesoro, tengo mi vida toda entera a tus ¿estás pies? Estás escuchando Plan Ideal. También un corazón que se muere por dar amor y que no conoce. Tenemos unos saludos, Vivi, comencemos con esos saludos ahí en nuestro Facebook Live. Sí, por ahí tenemos unos saludos para Fer, Álvaro Terán, Marlene Moreno, que igual nos dice que nos escucha todos los sábados. Así es, y nosotros siempre con la mejor energía, la mejor actitud, eso es lo que tratamos de darle y estamos aquí en esta segunda temporada, dándoles también esta manera de que se acerquen y nos vean y nos escuchen más rápido. mediante el Facebook Live. Del siguiente sábado ya vamos a tener nuevamente con nuestro programa, ahí con esos detallitos de los logos que se muevan y cosas así, para que ustedes disfruten mientras nos están viendo y nos están escuchando. Y hasta el momento, Vivi, ¿qué tal te ha parecido esas canciones? Juanes, Juan Fernando Velasco, Axel, típicas y tradicionales, se podría decir, en estas festividades del 14 de febrero. Pues muy románticas para mi gusto. ¿No te gustan tan románticas? No, sí, sí me gustan, pero... Pobre, digamos que... tu novio, tu enamorado, le complicas, ¿no? Le complico un poco. No, sí me gustan, sí me gustan. Bueno, prefiero estas canciones que otras canciones por ahí un poco... Con un lenguaje un poco ofensivo para las mujeres. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Estamos en contra de ese tipo de letras que denigran a la mujer, a su cuerpo y también a la psicología. La psicología juega mucho ahí en ese tipo de letras musicales. ¿No serían letras? ¿Qué serían? O sea, son letras, pero letras con un significado muy bajo, se ve un nivel de cultura muy bajo, pero desgraciadamente es lo que vende ahora. Y ya pues, o sea, tenemos que estar muy conscientes que es lo que vende, es la publicidad que ha vencido a los valores. Por Dios, cultura industrial, haga algo ahí en eso. Que se escuchen más letras amorosas, que no denigren a las personas. ¿Y qué recuerdos te traen, Vivi, por cierto, de estas canciones? Capaz y la época colegiala. sí, me recuerdo mucho la época colegiala, el primer amor. ¿Ah? Y ahora nos vamos a un... Pero no, espera. O sea, solo me haces tú... Solo tú me haces las preguntas, no, eso no es justo. Yo también tengo derecho a preguntar. A ver, Edu, dime tú, ¿qué te recuerdan estas canciones? ¿Qué me recuerdan las canciones? ¿O a quién te recuerdan estas canciones? Bueno, muy buenas, pero una a la vez. ¿Qué me recuerdan? Me recuerdan igual a la época colegial, cuando los escuchábamos, ahí estábamos en cuarto, quinto curso, porque... Juan Fernando ya tiene una época musical, una trayectoria musical muy larga. Y Axel también, aunque en los últimos tiempos ha dejado de producir canciones, sacó una el año anterior que era parte de su disco, que creo que se va a lanzar a mediados de este año, pero no ha estado produciendo mucho, al igual que algunos artistas. ¿Y a quién me recuerda? Creo que me recuerda a mí mismo en las andanzas de colegio. Sí. Esas andanzas. ¿Y a quién nomás dedicas? ¿Qué? ¿Esas canciones? ¿Cuál? ¿A cuántas? ¿A cuál? Mejor vamos a una pausa. Ahí sí, se hace loco. Vamos a unos mensajes, pero chicos. Pero antes de recordarles, tenemos todavía 4 invitaciones para Carmina Burana y así me las saqué. Vamos a unos mensajes. Como siempre. Ya regresamos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Extra, extra! El nuevo éxito de Daniel Betancourt entra en el top 10 de la Billboard. Para más información, conéctate al Son del Pop. Lo que te encanta, al Son del Pop. Todos los sábados por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o por www.radiocce.com. Al son del pop. Mirad, Sancho. Mirad los gigantes. Nos retan a enfrentarnos. A ellos, Sancho. ¡Embestir! ¡No! ¡Don Quijote! Es el molino Metal Fest. Y los gigantes que ahí miráis son las bandas que en él tocarán. Molino Metal Fest, tercera edición. En escena. Hellbreeder, Conciencia Enemiga, Ciudad Infierno, Abad, Horus, Koguri, Soul of Steel, Muerte Súbita, Abaddon. Sábado 3 de marzo, 1 de la tarde, en el Cactus Luna Bar, Carrión, X474 y Avenida Amazonas. Entrada única, $5. ¿Sabe el maestre que estoy en la villana? Está con la... Si eres actor profesional, director de teatro, estudiante o estudioso del teatro clásico,

escuchando Plan Ideal. Esa canción que me hace tanta falta de las Lolas, que después se separaron. ¿Pero qué será de ellas? No sé. Buena pregunta, porque realizaban muchas canciones que te llegaban mismo, ¿no?, al corazón. Sí, Francisco aquí en controles ya está así, llorando. Está acordando de esos amores también colegiales, porque también los escuchaba en su época. Está ya con el papel higiénico al lado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y ahora? Ahora tenemos varios datos curiosos, sorprendentes sobre el Día del Amor y la Amistad. El primer dato proviene del mundo animal. No dejamos de lado el mundo animal en San Valentín. Porque hay una creencia que dice que las aves eligen a sus parejas a mediados de febrero. De ahí también que se celebre el amor el 14 de este mes. Otro datito es que en Filipinas cada 14 de febrero se rompe algún récord entre parejas, como el de mayor número de casamientos al mismo tiempo, renovación de votos de amor y el beso más largo. En Irán también se celebra el Día de los Enamorados, pero hay algo bastante curioso en este país, porque en Irán están prohibidas las demostraciones de amor tan simples como tomarse de la mano. Pero se celebra también el 14 de febrero. Algo interesante, ¿no? Pero eso debe ser en público, ¿no? Porque en privado me imagino privado que lo festejan muy bien. Más de las manos puede ser. Nuestro siguiente dato es que la mayoría de las personas consideran el 14 de febrero como el peor día para terminar una relación. Sin embargo, aún hay quien elige esta fecha para comenzar una nueva etapa. ¿Has terminado algún 14 de febrero con alguna pareja? No. No que recuerde. No que recuerde. Y para muchas personas, capaz marzo es un mes sin ningún evento para celebrarlo. Pero aquí viene un dato bien curioso. Pero este mes en donde más pruebas de embarazo se venden, las farmacias, quedan sin pruebas de embarazo. Así que marzo es el mes de los sustos. De los sustos. Después del gusto. Los arrebatos. Después del gusto. Viene el susto. Así dicen así por ahí. Nuestras abuelitas, ¿no? Y estos datos solo los puedes encontrar aquí en tu programa Plan Ideal. Así que vamos inaugurando una nueva etapa en nuestro programa. Como ya les había comentado, Edu, hemos puesto un nuevo logo en nuestra fanpage. Así que no esperen más, ingresen a nuestra fanpage y miren este nuevo logo. Y cuéntenos, ¿qué les parece? ¿Está mejor que el anterior? ¿Deberíamos regresar al anterior? No sé. A ver si nuestros amigos de nuestra fanpage nos comentan por ahí algún datito. Sí, sí, sí. A ver si el sol que está brillando ahí en lo alto, arriba de Plan Ideal, les ayuda también para que sus sábados sean los mejores. ¿Y ahora, Bill? Y ahora pues vamos con otra canción, ¿les vamos parece? Vamos con otra canción. Sí, nos vamos a saltar la canción y vamos a poner la de Camila, la 006. Solo para ustedes en este especial de San Valentín. Plan Ideal. Por Radio CC. Tú, coleccionista de canciones, dame razones para vivir. Tú, la dueña de mis sueños, quédate en ellos y hazme sentir. Y así en tu misterio

vamos a Italia a ver si por ahí está el amor de nuestras vidas. Vamos. En Estados Unidos también hay algo curioso, y es que para algunos se celebra, mientras que para algunos se celebra el Día del Amor y la Amistad, para otros cuantos también se celebra el Día de la Soltería. Así que tengas pareja o no, disfrutas de este día. Interesante, ¿no? Sí. Que muchos solteros dicen, ay, 14 de febrero, no tengo pareja. Me voy, no, a matar, pues festeja. Me voy a botar del puente del Chiche. Llega la depresión. Pero no importa, estás con pareja o estés sin ella. Y también recordemos que no solo es del amor, también es de la amistad, ¿no? Así que, amigos, esos nunca faltan. Y algo que nos parece curioso es que justamente es el 14 de febrero el día que más preservativos se venden alrededor del mundo. ¿Lo sabían? Las farmacias donde... Yo me lo imaginaba, ¿no? Y también es el día en que menos hoteles, menos habitaciones de hoteles puedes encontrar. ¿En serio, Edu? A veces, ¿no? Digo, ¿no? Para los romanos también es costumbre a realizar ofrendas a Eros, dios del amor. Esto con la idea de encontrar al amor verdadero. Y para los egipcios, el 14 de febrero es como cualquier otra fecha, porque ellos al Día del Amor lo celebran el 4 de noviembre. Uy, se atrasan mucho la festividad en todo el mundo, ¿no? Deben tener una razón, ¿no? Hay que ir a visitar entonces Egipto. Egipto. Y en muchos países no se siente como obligación dar un obsequio, pero en Japón les obligan, pero no a los hombres, les obligan a las mujeres a que regalen chocolates a sus parejas y amigos. Hay que saber, si no hacen eso, ¿qué les pasa? ¿Es cierto? Claro que sí. Y finalmente, en la mayoría de las culturas y sociedades, es el hombre quien gasta y obsequia más regalos en esta fecha. ¿Crees eso? Sí, sí, sí, yo creo que sí. ¿Y te parece justo? No sé, como hombre, así, como hombre. En eso ya no me meto, en las tradiciones y en las costumbres. Ya no me meto a dar otro. Pero también, yo creo que sí hay chicas también que le sorprenden a su... Claro que sí, yo te hablo aquí en Ecuador. Yo he visto que muchas chicas también llevan sus detalles a sus parejas y así. También, igualdad. Ajá, igualdad de género. Sí. Y ahora, ¿con qué canción nos vamos, Vivi? Porque esta sí también es una de las... de las Pepa en esta fecha, y voy a presentar a NSYNC con su canción Yo Te Voy a Amar. Estás escuchando Plan Ideal. Por Radio CC. Porque somos tu mejor compañía. Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar. Cuando hay un vacío, que no puedas llenar. Te abrazaré, te haré olvidar lo que te... No vas a caer mientras que estés junto a mí. Estás escuchando Plan Ideal. Mejor compañía. hoy sí que hemos estado bien cortavenas, ¿no, Edu? Sí, demasiado, el tiempo ha pasado pero volando, así que vamos a la parte final de lo que teníamos preparado para este día. Vamos, así que en esta fecha las personas quieren demostrar mucho su amor, así que uno de los obsequios que más se regalan son las flores, especialmente las rosas. Y también encontramos por ahí los peluches que son infaltables. Las cajas de chocolate también se venden por montones, y a quienes no les gusta el chocolate negro, pues también tenemos ahí chocolate blanco. Y lo que casi ya no se da, pero que para las chicas debe ser muy romántico, es una carta. Una carta de las clásicas, no por WhatsApp ni por Facebook, sino una carta física de a puño, letra y amor. Y lo más lindo que también suelen hacer las parejas en esta fecha es la cena a la luz de las velas, a la luz de las estrellas, ¿no? Con una canción bien romántica, una comida bien sabrosa. Un buen vino, y si quieren ayudarnos a mencionar más regalos que se dan en San Valentín, se pueden comunicar al 2229-66. Y vamos a seguir con lo que teníamos preparado, porque tenemos aquí también un saludo, pero antes decirles un saludo grande a todos quienes se comunicaron con nosotros al Facebook Live. No hubo audio, pero no importa, nos vieron, nos escribieron. Muchísimas gracias a todos y cada uno de los que le dieron like, me encanta, nos comentaron. Y también tenemos otros saludos porque nos siguen escribiendo. Así es, y aquí tenemos unos saludos en donde nos dice que lo que más les gusta es recibir el desayuno en la cama. Sí. Gracias a Roberto, que nos escribió por eso al WhatsApp. ¿Qué, Edu, tú alguna vez has recibido o has dado el desayuno en la cama? No, pero sería muy, muy bonito que recibir eso y también dar. Vamos a intentarlo ahí para ver qué es lo que se siente. El desayuno ahí recién te vas despertando y el desayuno en la cama. A las 6:30 de la mañana con un buen juguito de naranja. No, muy café. Temprano, 6:30, ¿qué pasó? ¿A qué hora te gustaría? No, mentira. Pues a la hora que me despierten, ¿no? Tampoco me van a hacer despertar para... A la hora que puedas despertarte. Exacto. Y también nos dicen que una escapada romántica, salir de la rutina un fin de semana y hacer lo que ya no han hecho antes, también es lindo. Gracias a Mariana, que nos escribe a nuestra fanpage y nos dice que eso lo hizo hace un año cuando cumplía 10 años de matrimonio con su esposo. Interesante. Pero no se olviden que no solo tenemos que esperar al 14 de febrero para realizar estas actividades con nuestra pareja. Es también muy interesante que cualquier día del año, una cenita, una escapadita, no queda mal. Así que no esperemos solo el 14 de febrero. Y con esto ha llegado el tiempo de decir hasta un próximo sábado. Les vamos a dejar con la canción de Ricky Iglesias, Nunca te olvidaré. Ha sido un placer de verdad acompañarles de esta hora. Pasó el tiempo volando, soy Edu Muñoz, gracias a todos quienes nos escribieron a nuestro Facebook Live. El siguiente sábado estamos aquí nuevamente, Vivi. Así es, chicos, gracias por compartir este programa lleno de amor. Les esperamos la próxima semana con más de tu programa Plan Ideal. Soy Vivi Pazmiño y que tengan una excelente semana. ¡Chao! ¡Chao! Estás escuchando Plan Ideal. Radio CC. Pueden pasar 3000 años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puede borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? Estás escuchando Plan Ideal. ¿Cómo olvidar tu mirada?